riko kate ngaling-ngaling amani. Alasan ngalor ngitu mau digawe-gawe. Iso muero diwi riko suloyo. Iso muero diwi dong riko maki demen lari. Don't. Coba saya minta satu kali lagi tepuk tangan buat Poker Generation. Luar biasa.